en su misiva enviada hace poco al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Asociación de Amistad Francia-Corea condenó su resolución de sanción contra Corea, intentada por la obligación norteamericana, calificándola de acto que agudiza más la tensión en la península coreana y violación de la Carta de la ONU.